pequeño fue el tiempo, grande la ilusión. Hoy sigues esperando que llegue un nuevo amor. Te sientes vacía, llena de dolor, por no haber perdonado aquel que te amó. Y hoy junto a él esperas olvidar tu primer amor, tu primer querer. Y hoy junto a él tú tratas de olvidar aquel que te amó, aquel que te enseñó. Pequeño fue el tiempo, grande la ilusión. Hoy sigues esperando que llegue un nuevo amor. Te sientes vacía, llena de dolor, por no haber perdonado aquel que te amó. Y hoy junto a él esperas olvidar tu primer amor, tu primer querer. Y hoy junto a él, tú tratas de olvidar